fracaso, ansiedad, soledad, ira. ¿Les suenan como enemigos familiares? Todos luchamos contra estos problemáticos enemigos, incluso si somos creyentes. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah presentará un mensaje en la serie titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estos no son gigantes físicos, pero no se engañe, son muy reales. Descubra cómo luchar contra su acosador enemigo usando la verdad de la palabra de Dios. Siga nuestra sintonía mientras el Dr. David Jeremiah inicia esta importante serie desmantelando al intimidador gigante del temor. Durante la transmisión de esta serie queremos comunicarle que el libro Aplaste a los gigantes que hay en su vida está disponible. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas pocas palabras de introducción al mensaje de hoy titulado Aplaste al gigante del temor. Muchas gracias. Bienvenidos al programa de hoy y al comienzo de una nueva serie de mensajes. Esta serie se titula Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Vamos a hablar de asuntos como el temor, el desaliento, la soledad, ansiedad, culpa, tentación, ira, resentimiento, postergación, fracasos y celos. En esa lista hay un gigante que usted tal vez haya enfrentado en algún momento u otro en su vida, o tal vez algunos que ahora mismo tiene delante y usted está tratando de figurarse qué hacer y cómo aplastar a este gigante que desafía su vida. Esperamos que estos mensajes sean de aliento para usted. Se basarán directamente en la Biblia y en las respuestas que la Biblia nos da a estos asuntos. En breves momentos empezaremos con la primera parte de nuestra lección inicial, Aplaste al gigante del temor. Ese es el tema que tenemos ante nosotros hoy, el tema del temor. Todos hemos tenido momentos de temor, pero hay algunos que viven en constante miedo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo podemos lidiar con esto desde el punto de vista de la Biblia? Veamos cómo, al empezar nuestro estudio de los gigantes y mirando primero al gigante del miedo. Comencemos. En el Antiguo Testamento hay muchos relatos de gigantes. Los encontramos en el libro de Josué, y la narración sobre David y Goliat es bien conocida por todos nosotros. Ese gigante, de casi 3 metros de estatura, que aterrorizaba a los ejércitos de Israel. Hoy empezamos una serie de mensajes titulada ¿Cómo enfrentarse a los gigantes en su vida? No estamos hablando de gigantes físicos, sino más bien de gigantes espirituales. El primer gigante del que vamos a hablar es el gigante del temor. Después de cerrar la puerta de su pequeño apartamento en 1949, Marjorie Gorf salió solo 3 veces en 30 años. Salió una vez para comprar helado para una amiga que estaba muy enferma. Salió otra vez para una operación. Y salió la tercera vez para el funeral de un pariente. Pero, aparte de eso, entró a su casa cuando cumplió los 31 años y no salió, sino cuando cumplió los 61. Se encerró a sí misma por 30 años. Sufría de lo que llaman agorafobia, que es el miedo a espacios abiertos. Así que se recluyó en su casa. Leí en una ocasión de un hombre que conducía un remolque y estaba cruzando el puente de la bahía Shakespeare. Siempre con el temor de que un día, deteniendo su camión en medio del puente, no resistiera el impulso de saltar. Así que, y esto en realidad sucedió, su esposa convino en esposarlo al volante para que no se viera tentado a hacerlo. Hay algunos relatos estrambóticos de personas que tienen fobias, pero permítanme preguntarles hoy, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de algo en particular? Veamos esas manos Vamos, señoras. ¿Qué tal de culebras y arañas? Sé eso. No estoy seguro de que eso sea necesariamente una fobia. ¿Sabían que hay más de 100 fobias diferentes clasificadas y que una de cada 10 personas sufre severamente por alguna fobia respecto a alguna cosa? Que no es simplemente un temor general, sino un temor irracional. Es irracional en el sentido de que quiere decir que una persona puede estar esquiando en la montaña más alta del mundo y al día siguiente tener miedo de subir a un ascensor más allá del 10º piso de un edificio, porque tiene fobia de lugares altos en los edificios. Así que hay muchas fobias. Algunos tienen miedo de ascensores, otros tienen miedo de la altura, otros tal vez tienen miedo a los aviones. No sé cuál sea su temor, pero no estamos hablando necesariamente de ese tipo de cosas en particular. De lo que estamos hablando hoy es del espíritu de temor que puede apoderarse de nuestra vida. Un temor que puede surgir y empezar a dominar, porque el temor en sí no es malo. Dios creó el miedo para que podamos tener la oportunidad de tener repentinos fogonazos de energía, fuerza y velocidad en emergencias, pero cuando el temor se convierte en condición permanente, puede paralizar su espíritu, aterrorizar su corazón y perjudicar su vida. Confieso que en mis 30 años como pastor y maestro he visto el temor más de una vez. Lo he visto en el hospital, cuando una familia recibe trágicas noticias, y he visto el temor en sus ojos. He hablado con padres cuyos hijos se han fugado. He tratado de ayudar a esposos cuyas esposas acaban de decirles que quieren el divorcio, y viceversa. He estado presente cuando el médico le dice a una pareja joven que su recién nacido está muy grave. He pasado al púlpito para hablar ante enormes multitudes y, aunque usted no lo crea, he estado aterrado hasta los huesos. El temor me ha asestado una puñalada en el corazón al ver a mis dos hijos recibir furiosos encontronazos en la cancha y quedarse tendidos en el suelo por lo que parecía una eternidad. Y he pasado la noche entera junto a mi hija Jennifer en el hospital después de que sufriera una concusión jugando un partido de fútbol cuando era pequeña. He visto a mis hijos al llegar el primer día a escuelas nuevas y he visto el temor en sus vidas mientras se preguntaban si serían aceptados y si eso iba a resultar. He conducido por todo el país a universidades tan distantes y sentido el temor al contemplar a mis hijos instalarse en dormitorios por primera vez y tratar de conocer a gente que nunca antes habían visto en sus vidas. También he conocido personalmente el temor que le oprime a uno cuando el médico te dice que padeces una enfermedad grave. El temor no me es extraño y probablemente tampoco lo sea para usted. Para ser sinceros, somos como el muchachito que tenía dos líneas en un drama escolar. Todo lo que tenía que hacer era entrar en escena y decir, yo soy, no tengan miedo. Pero cuando entró en escena y vio al público, lo que dijo fue, yo soy y tengo miedo. Alguien ha definido el temor como un pequeño arroyo de duda que corre por nuestra mente y con el tiempo abre un canal tan grande que todos los pensamientos escapan por ahí. La Biblia no presenta la imagen del pueblo de Dios viviendo sin temor. No hay tal cosa como realidad sin temor. Siempre habrá algo de temor. A decir verdad, en el Nuevo y el Antiguo Testamentos hay muchos relatos en los que domina el tema del temor o miedo. ¿Qué tal de esos relatos de los discípulos en el mar de Galilea? Una noche, cuando la tempestad les cayó encima y tenían tanto miedo, y el Señor tuvo que venir y calmar el mar. Hay muchas ocasiones cuando el temor es el principal drama en la historia, como David y Goliat. Saúl no salió a enfrentarse contra Goliat porque tenía miedo. No pudieron hallar a nadie en todo Israel que estuviera dispuesto a salir y luchar contra este gigante, excepto David. Pero la historia del Antiguo Testamento, que a mi juicio ilustra mejor los principios del temor con que usted y yo lidiamos todos los días, es la historia de los 12 espías que salieron de Cades Barnea y fueron a Canaán para explorar la tierra que Dios les había dado. El relato se halla básicamente en Números 13 y 14, pero se le repasa en una versión muy condensada en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Así que quiero que abran conmigo la Biblia en Deuteronomio, capítulo 1. Ahí, empezando con el versículo 19, tenemos el relato de este evento en la historia de Israel. Lo que quiero hacer hoy, amigos, es Tomar esta narración y relatarla alrededor de los principios en cuanto al temor que brotan directamente del pasaje. Como ustedes recordarán de esta historia, Israel había sido liberado de Egipto. Habían cruzado un desierto y ahora estaban listos, justo en el umbral, para pasar a la tierra de Canaán. La tierra que Dios les había prometido. La tierra que Dios le había dado a Abraham. La tierra de la que fluía leche y miel. La tierra prometida. La tierra con la que habían soñado todos los años de esclavitud en Egipto. Ahora, a punto de entrar en Canaán, Dios les permite mandar a algunos espías a la tierra para explorarla, para ver cuál es la mejor manera de entrar ahí, para ver las ciudades. Así que, como saben, los dos espías fueron a la tierra para espiar. Al repasar la historia, vemos estos principios muy claramente y nos recuerdan que los principios que nos dominan cuando tenemos el espíritu del temor no son diferentes de los que ellos tuvieron en tiempos de Josué y Caleb. Para empezar, nos damos cuenta al leer la historia que el miedo descarta el plan de Dios. Empezando nuestra lectura en el versículo 19 leemos, «Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, Moisés es quien habla». Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Ahí estaba su invitación para ir y apoderarse de la tierra que Dios les había prometido. Pero no quisieron hacerlo por el miedo. El miedo se apoderó de sus vidas y no pudieron permitirse creer que Dios en realidad los había llevado al lugar de su herencia y bendición. Quiero decirles que si ustedes se lo permiten, el temor dominará sus vidas y les impedirá experimentar el plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Como ven, hoy también tenemos una herencia. Esta herencia nos es indicada en las palabras de Pablo a Timoteo cuando nos dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el poder de amor y de dominio propio. Dios no nos creó para ser criaturas dominadas por el miedo. Nos ha dado el principio de la fe por el cual vivir. Y si decidimos vivir con miedo, estaremos descartando el plan de Dios para nuestra vida. El mismo principio nos lo da Pablo en el libro a los Romanos, en donde nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez tener temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Escúchenme con atención. La palabra de Dios nos dice que su plan para nosotros, su deseo para nosotros, es que vivamos por encima del temor. Que andemos en el poder de su amor y que no nos dejemos dominar por el miedo. Pero si permitimos que el miedo se apodere de nosotros, no perseveraremos en el plan de Dios. El segundo principio de este pasaje es que el miedo distorsiona los propósitos de Dios. Para mí es interesante lo que puede sucedernos cuando el miedo empieza a dominar nuestra vida. Todo se sale de perspectiva. Todo se distorsiona. Este relato lo ilustra. Los 10 hombres que volvieron de Canaán con su informe trajeron una imagen tan distorsionada de lo que había ahí. Leamos de esto en los versículos 27 y 28, en donde la Biblia dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Estos 10 hombres volvieron y les dijeron a los israelitas, esta es una tierra grandiosa, pero no podemos ir. No hay manera de entrar en esta tierra porque está llena de gigantes. En efecto, vieron algunos gigantes, pero no hay evidencia alguna de que todas las personas que vieron fueron gigantes. ¿Cuántos de ustedes saben que el miedo toma un gigante y lo convierte en toda una población? ¿Lo ha notado? Intimidación. Vieron las ciudades que tenían grandes murallas y en realidad los habitantes de la tierra de Canaán los impresionaron tanto que cuando regresaron se convencieron de que Dios los había llevado hasta el umbral de la tierra de Canaán porque los aborrecía y porque quería destruirlos. Ustedes dicen, eso es lo más irracional que jamás se podría decir de Dios. Y sin embargo, cuando el temor empieza a controlar su vida, ya no se piensa correctamente. Y la razón sale por la ventana. El miedo distorsiona la vida y la imagen de todo. Si usted determina que va a permitir que el miedo se apodere de su vida, puede estar seguro de que va a tener una distorsionada imagen de la realidad. El temor distorsiona los propósitos de Dios. El miedo descarta el plan de Dios y distorsiona los propósitos de Dios. Pero noten, en tercer lugar, que el miedo tomará todo lo que está teniendo lugar en su vida y lo destruirá. Desalentará a toda persona con quien usted se cruza. Como ven, el temor no es algo aislado. El temor no es algo que simplemente le toca a usted. El temor toca a todos los que usted toca. ¿No es eso interesante? Piénselo por un momento. 10 de los 12 hombres regresaron con un informe negativo y esos 10 hombres determinaron el destino de la nación, de todo Israel. El curso de la nación cambiaría por los próximos 40 años, solo por el testimonio de 10 individuos. ¿Cuántos saben que el miedo es contagioso? Alguien ha dicho que cuando regresaron de la tierra de Canaán, no solo hablaron de los gigantes que vieron, sino que trajeron consigo a los gigantes. El gigante del miedo. Ese gigante se metió en su campamento y destruyó todo lo que había en el corazón de toda la nación, de la nación entera. Es como si se estuviera en algún edificio enorme, atiborrado de personas y alguien gritara, ¡fuego! El paisaje entero cambia. El miedo distorsiona los propósitos de Dios y desalienta a su pueblo. Número 4. El miedo hace algo más. El miedo no cree en las promesas de Dios. Noten en los versículos 29 al 33 y el fraseo cuidadoso con que se nos dice. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, ¿no creísteis a Jehová vuestro Dios? Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Escuchen, amigos, este relato en las vidas de los israelitas no fue simplemente el primer encuentro de los israelitas con Dios. No era que Dios estuviera diciendo, empecemos desde aquí y vayamos a la tierra prometida. Dios había estado con ellos en toda la experiencia en el desierto, todo su tiempo en Egipto, y la Biblia dice que Él los había llevado como se lleva cargando a un niño, y había estado con ellos en todo momento. Había andado con ellos, los había ayudado, les había ministrado, había librado sus batallas, les había dado comida, les había dado dirección con la nube y la columna de fuego, y toda esa experiencia la sabían en su corazón. Y ahí están, frente al reto de hacer lo que Dios les dice que hagan, y en lugar de hacerlo, pareciera como si todo lo que Dios hiciera por ellos se hubiera esfumado. ¿Saben lo que he aprendido con los años? Mientras que la fe es importante, y es importante desarrollar los músculos de la fe, a veces toda experiencia de fe es como empezar de nuevo. Lo ha notado. Porque si ya se ha contemplado a Dios haciendo grandes cosas en el pasado, deberíamos ser capaces de apoyarnos en eso. Debería ser realmente fácil confiar en Él de nuevo. Pero, ¿cuántos saben que a veces las cosas no resultan así? Los israelitas son una ilustración de eso. Determinaron que a pesar de todo lo que Dios había hecho para demostrarle su bondad, no iban a creer en la palabra de Dios. El miedo desobedece los principios de Dios. Este es el quinto punto, noten. Sin embargo, versículo 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Sé que esto va a ser duro para algunos, pero permítame repetirlo. Aquí es donde reside el punto crucial de todo esto. El miedo es desobediencia. Temer es desobedecer a Dios. Hay una pequeña frase en la Biblia. Alguien dijo que contó las veces que se repite, 365 veces. No sé si sea verdad porque no las he contado. Traté de contarlas una vez y no pude llegar a 365, así que no uso esa ilustración como dato fijo, pero muchas, muchas veces en la Biblia encontramos esta breve frase. ¿Saben cuál es? No temas. Díganlo en voz alta. No temas. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos no temas? Para que entendamos que si tememos, no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ustedes dicen, bien, Pastor Jeremiah, no puedo evitar sentir miedo. Vamos a hablar de eso en unos momentos, pero lo importante que hay que entender es que si Dios nos ha dado el principio de la fe, negar ese principio es negar el plan de Dios para nuestra vida, y el temor destruye y desobedece los principios de Dios. Dice aquí, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ahora, veamos el resultado de todo esto. Estoy tratando de avanzar en la historia rápidamente, así que escuchen. El resultado fue que no creyeron a Dios, no creyeron que Dios fuera a proveerles lo que les había prometido darles. Así que en el siguiente pasaje bíblico que se lee en Deuteronomio y también en el libro de Números, lo que se descubre es esto, que a la generación entera que no creyó a Dios le fue prohibido entrar en la tierra prometida. Toda la generación adulta, la generación de Josué y Caleb, a toda esa generación le fue prohibido entrar en la tierra prometida, y así pasaron los próximos 40 años vagando por el desierto hasta que toda una generación murió. Los únicos dos a quienes se les permitió entrar en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. ¿Saben lo que Josué y Caleb hicieron por los próximos 40 años? Continuamente tenían que volver a cruzar la frontera para asistir al funeral de sus amigos porque tuvieron que esperar a que todos los demás murieran. Lo interesante del pasaje es que los pequeños, que ellos temían que iban a caer víctimas de los gigantes de la tierra, los pequeños fueron a quienes se les iba a permitir entrar en la tierra prometida después de que toda la generación de adultos muriera. Los hijos finalmente pudieron entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. ¿Cuántos saben que si el miedo domina su vida, a la larga, destruirá todo lo que Dios quiere hacer por usted? ¿A cuántos he conocido a quienes Dios les ha hablado y les ha dado dirección en su vida? Tal vez llamándolos a algún ministerio o al campo misionero o para hacer algo especial. Y por el miedo han rehusado hacerlo. Y su vida entera se convierte en un peregrinaje sin rumbo y sin significado. Amigos míos, el miedo puede privarnos de lo que Dios quiere darnos. El temor es una fuerza poderosa. Y el espíritu de temor que domina una vida puede impedir que Dios haga lo que quiere hacer en usted. Usted dice, bien, Pastor Jeremiah, ¿qué hago con el miedo? No quiero simplemente presentarles el problema. Todos sabemos que el miedo es un problema. Algunos de ustedes me están oyendo hoy con el miedo como un problema muy grande. Conocí a una joven una vez que con lágrimas vino a verme después de un culto y me dijo, casi ni puedo creer que usted haya hablado sobre esto hoy. Le pregunté, ¿qué quiere decir? Me dijo, este es mi primer domingo en San Diego. Vine de la costa oriental de los Estados Unidos porque pensaba que Dios quería que viniera a la costa oeste. Vine buscando trabajo. No conozco a nadie. No tengo trabajo. No sé dónde voy a vivir. No sé nada de esto. Nunca ha habido un momento en mi vida en que haya sentido más miedo que en este momento. Y vengo a su iglesia y usted habla sobre el miedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace uno